Imaginen que tienen en sus casas un cuarto con cosas exóticas, nunca vistas. Un cuerno de unicornio, piedras, animales exóticos, un gabinete de curiosidades. Sí, las mujeres no podían entrar. Bienvenido al mundo de los gabinetes de curiosidades. Vamos a situarnos. Europa, siglo XVI. Renacimiento, búsqueda de lo antiguo, una revalorización de las artes y de la literatura, de Grecia y de Roma. Y también un momento en el que Europa empieza a conocer otros mundos. Empiezan allá a llegar objetos desde otros lugares, desde América, desde África, una relación distinta con Asia. Todo esto junto a una búsqueda del conocimiento. Ya el hombre está centrado. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos comercio fuerte, tanto por el lado del Atlántico como por el lado veneciano, que mantenía todavía su presencia bastante importante. Por supuesto, para que exista el comercio tiene que haber gente que consuma. Y ya entonces tenemos una burguesía bastante consolidada, que incluso compite en riqueza con la aristocracia y con los reyes. Si a todo esto le ponemos esta idea de curiosidad científica, empezamos a ver un fuerte comercio de objetos de interés, objetos exóticos. Entonces, por un lado, esto sería el inicio incipiente y un poco bestial de lo que fue la arqueología. Se empiezan a comerciar con momias y objetos del mundo helénico. No tanto con un espíritu de análisis y de estudio inicialmente, sino con un afán de coleccionismo, o sea, comercio y coleccionismo. También empiezan a llegar objetos extraños de América y de África. Y a todo esto le metemos además un poco de arte y nos gusta coleccionar o tener en nuestro hermoso gabinete obras de arte destacadas. Entonces, nacen así los famosos Wunderkammer. La verdad es que inicialmente son cuartos que aparecen en Amberes, pero que después se van a extender a Francia, a España, a Rusia, a Italia y a distintos lugares de toda Europa. Este afán de coleccionismo hace que estos famosos gabinetes de curiosidades y demás tengan de todo. Vamos a ver un poco cómo se organizaban. Estas colecciones de los gabinetes se organizaban en cuatro grandes grupos. Los científica, que eran los instrumentos y avances tecnológicos. Los exótica, que eran plantas o animales u objetos exóticos. Los naturalia, que eran plantas u objetos de la naturaleza. Y los artificialia, que eran objetos intervenidos por la mano del hombre, le hace antigüedades u obras de arte. Lo interesante de estos gabinetes es que, si bien tenían una pretensión de investigación y de curiosidad, también reflejan lo que era el pensamiento de la época. Es decir, hay gabinetes que contaban entre sus registros con cuernos de unicornio o sangre de dragón. Es decir, había todavía una mezcla entre las creencias, la cultura y la ciencia. Pero a nosotros nos interesan los artificialia. ¿Y por qué es esto? Porque no solamente hay una colección de obras de arte, objetos, momias, todo lo que tiene que ver con la intervención de la mano del hombre, sino porque en algún momento estos gabinetes empezaron a ser sinónimos de estatus. Es decir, no tenía un gabinete de curiosidades o de maravillas, cuartos de maravillas, como se llamaban también, cualquier persona. Tenías que tener un dinero para poder coleccionar y de alguna manera se competía para ver quién tenía objetos más exóticos. Entonces, ¿qué pasa? No solamente quiero tener mis objetos para que los vean mis invitados, porque digamos que este era un espacio al que se invitaba a tus amistades para pasar ahí un momento, tomar algo y admirarse viendo cosas o contarle qué habías adquirido, un sinónimo de estatus importante, sino que ya en el momento eso no alcanzó. y se empezó a contratar a pintores para registrar estos cuartos de maravillas. Y así nace un nuevo género pictórico, que son las pinturas de gabinete. Estas pinturas de galerías o pinturas de gabinetes las podemos dividir en distintos momentos. Podemos hablar de un momento en la zona de Amberes, barroco flamenco, que fue el que más destacó en esto, hay que decirlo, que va hasta 1640, donde destacan algunos pintores. Franxien el Joven, Jan Brueghel de Velours, o Jan Brueghel el Viejo, como lo quieran conocer, Van Haech, son pintores que son convocados para hacer un registro muy detallado, puntilloso, de todo lo que había en los gabinetes de curiosidades de quien, por supuesto, querían registrarlo para luego mandarlo como obsequio, para que el otro se enterara que vos tenías un tremendo gabinete de maravillas. Y ahora vamos a empezar a ver algunos registros. El primero que les traigo acá es la obra que se llama El gabinete de curiosidades de Cornelis van der Herst, que es de nuestro amigo Willem van Haech, en donde ya podemos ver que tenemos obras y objetos por todos lados. Este registro eran obras en general de pequeño formato porque se hacían para poder regalar. Lo que importaba es que uno pudiera demostrar o hacer gala de lo que tenía. Ya vemos que hay un registro muy meticuloso de obras de arte, quiero decir pinturas, estatuas, gente mirando, personas invitadas, donde uno iba mostrando ya las cosas. La historia de Willem van Haech es interesante porque es un pintor barroco, flamenco, que nace en 1593 y muere en 1637 en Amberes. Tiene relación con la familia Rubens y es uno de los primeros que destaca en las pinturas de gabinete. ¿Por qué? Porque justamente fue contratado por el señor Cornelius van der Herst como conservador de la colección de sus pinturas. Es decir, ya no solamente alcanzaba con tener un gabinete con cosas desparramadas por todos lados, más allá del orden que uno le pudiera dar, sino que necesitaban a alguien que gestione esas colecciones. Y es una nueva figura que se va dando en términos más profesionales burgueses, quiero decir. No es que no existiera antes, sobre todo en las monarquías, alguien que gestionara las colecciones reales. Pero acá estamos hablando de otro tipo de acceso. Al punto que nuestro pintor fijó su residencia, o sea, se muda a la casa del mecenas, en donde trabajará gestionando las colecciones, llevando sus registros, y también, en este caso, hará una serie de pinturas que den cuenta de toda la colección que tenía su mecenas. En el caso de Van Haech, es importante ya hacer una distinción entre dos tipos de obras. Por ejemplo, de la que hablamos primero, el gabinete de pinturas de Cornelius van der Herst, donde hay obras perfectamente reconocibles y que de hecho han servido para identificar colecciones, no solamente esta pintura, sino otras tantas. Hay obras reconocibles de Jan van Eyck, como La mujer lavándose, obras de Snijders, de Van Dyck, junto, bueno, a personajes, ¿no?, como Isabel Clara Eugenia y Alberto, que eran los archiduques que en ese momento estaban gobernando esa zona. Es decir, hay como un registro histórico real de lo que había en ese gabinete y de las cosas que podían pasar ahí. Ahora tenemos otra obra de él, del mismo periodo, que es El estudio de Apeles, que hoy por hoy está expuesto en La Haya, en donde ya ahí tenemos una situación de fantasía. Hay una pintura de gabinete, hay registros de obras que supuestamente estaban allí, pero estamos hablando de un registro apelando a la historia, en donde en presencia de Alejandro Magno, bueno, se está retratando a Campaspe. Esto claramente no estaba sucediendo, sino que hay una excusa histórica para hacer una representación de una pintura de gabinete. Esto nos introduce en un tema interesante, y es que, sobre todo en el caso de la alta burguesía, requerían estas pinturas de gabinete, pero no necesariamente todo lo que le pedían al pintor que registrara ahí era real. Había cosas que eran fantasía, había obras o cuadros que realmente no poseían, u objetos que no poseían. Pero bueno, ¿quién iba a ir a chequear eso? Para hacer alarde venía bien. Sí, en otros casos, sobre todo en los casos más de la nobleza y por supuesto los reyes, era un registro bastante fidedigno de sus colecciones en la medida en que estos las hacían para regalárselas a otro y que pudiera ver con qué colecciones contaba de verdad, ¿no? O sea, no daba para andar mintiendo y quedar ahí expuesto. Hablemos de grandes coleccionistas. Pedro el Grande en Rusia, Carlos I de Inglaterra, Felipe IV, el archiduque Leopoldo Guillermo, Cristina de Suecia, como para que tengan una idea de las colecciones que había dando vueltas por ahí y de todo lo que había para poder exhibir y exponer. La verdad es que este tema de gabinetes es fantástico, a mí me gustó muchísimo investigarlo. Hay mucho para compartir, esto es un resumen más que escueto de todo eso. Siempre las ideas son bienvenidas. Nos vemos.